otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el programa anterior usted estuvo hablando sobre la mentira y la moralidad y nos explicó tres tópicos: la incompetencia moral, la desconexión moral y la idiotez moral. Pero creo que usted quedó con ganas de seguir hablando sobre el tema, porque inclusive ya fuera de micrófonos me estuvo hablando sobre la línea recta como posibilidad moral, la geometría como forma moral, la virtud y el derecho, porque de todas maneras necesitamos como sociedad crear confianza para poder vivir y definitivamente la mentira no genera confianza. No, y sobre todo que no se trata de exponer un problema sin dar la solución, porque realmente en los últimos 4.000 años las sociedades han pasado por todo tipo de problemas. Podríamos hablar de una historia muy marcada de la mentira y de lo que pasa con la mentira, cómo las cosas se acaban, se destruyen. Y para esto también hay soluciones. O sea, la solución es no mentir, como lo plantea el mandamiento. Pero, ¿cómo entenderíamos el no mentir y los efectos beneficiosos de ese no mentir? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la línea recta, que se nos olvidó a veces que la línea recta es la línea más corta entre dos puntos y la que permite llegar directo sin dar vueltas sobre el tren. Cuando se piensa en los caminos, los romanos pensaron en los caminos, hicieron muchas líneas rectas. De hecho, por eso hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma, en línea recta. O sea, por aquí no nos perdemos. Cuando se encuentra el uso de la línea recta en la ingeniería civil, cuando se encuentra el uso de la línea recta en el diseño, también esa línea recta tiene que tener claridad en el cerebro. La forma más fácil de llegar a otro es con la verdad, porque no hay dudas. Con la verdad no hay que dar vueltas. A veces pasa que una persona, para hacer una pregunta, se enreda y se va por un lado y por el otro, establece una teoría y al final hace una pregunta que nadie entendió. Eso es muy común. En tanto que la pregunta en línea recta es muy clara: ¿está haciendo frío? Sí. ¿Quiere comer carne asada? Sí. ¿Nos ganamos 1.000.000 de pesos? Sí. O sea, es que hablar en línea recta es simplemente establecer de manera muy clara sujeto, verbo y predicado. O sea, ¿quién lo hizo? ¿Qué acción acometió y dónde pasó? Por eso en comunicaciones le enseñaban a escribir en línea recta. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Que a veces se nos olvida. Y empezamos, lo primero, evitamos decir lo que pasó, ¿no? Eso hay que decirlo. Que la ciudad está contaminada. Está contaminada. No la llame emergencia ambiental. No la llame partículas móviles. No, esto en primera instancia, en línea recta, está altamente contaminada. Y esa contaminación está afectando la respiración. Y hasta donde se sabe, no hay ninguna ciudad donde la gente no respire. De hecho, Se ha tratado de que las ciudades, usando la línea recta, se puedan planificar debidamente. A pesar de que hay diseños en redondos, circulares, etc., la cuadrícula, lo que se llama el damero, la usaron los romanos para poder extender sus ciudades. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde llega la recta? ¿Y en qué momento esa recta se nos tuerce? Y ahí paramos para poder establecer algo. Entonces la línea recta debería ser de obligada enseñanza para aprender a pensar. Piense en línea recta. Y para aprender a hablar en línea recta también. Y obviamente el que sabe pensar en línea recta aprende a hablar en línea recta, aprende a argumentar en línea recta y termina simplemente siendo una persona recta. Es que se nos olvida que esa persona recta, que ejerce la rectitud, es porque siempre va en línea recta. O sea, no le metamos lo que eso no tiene. En filosofía se habla de la navaja de Occam. Guillermo de Occam establecía, cuando estemos hablando de algo, no le metamos cosas, quitémosle todo lo que afecte esa cosa. De esa manera que nos podamos enterar qué pasa, que podamos llegar a una conclusión rápida. En esto me hace acordar a mí esas reuniones donde se habla, se habla, se habla y ahí lo que sale es un enredajo. Kafka hablaba de una palabra odradek, muy difícil de dibujar porque uno nunca sabe el odradek para dónde va y la mayoría de las reuniones se vuelven un odradek. Esa descripción aparece en un cuento de Kafka que se llama Preocupaciones de un padre de familia. Entonces se nos olvida, tenemos que decir lo que es, tenemos que plantear lo que es. Si lo que es un problema, admitiendo el problema, ya lo hemos solucionado en un 50%, porque sabemos que existe. El problema es cuando negamos lo que pasa o le estamos dando otra palabra que no es. Es que hablar rectamente implica usar las palabras que tienen el contenido exacto para lo que estoy diciendo. Otra vez nos volvimos muy metafóricos, tremendamente metafóricos, y nos encanta el realismo mágico por eso, porque es una mentira continuada. Claro, yo creo que por eso pues a García Márquez lo exaltan tanto, porque es que detrás de él se esconde lo que no se sabe qué es. Cuando uno lee escenarios de doble, eso es un enredajo, pues muy lindo. Me ponía a imaginar, pero de ahí no saco nada claro, salvo pues que Remedio la Bella Abuela o al coronel Gerinaldo Márquez se le aparecen los que mató, en fin, ¿cierto? Pero no hay algo como que uno se haga una pregunta como en una novela de Thomas Mann. Señor, va en línea recta y al final entiendo qué pasó. Claro. Hay nada quedó faltando. Claro. Entonces, esa línea recta que sirve para dibujar y que además es la línea esencial que nosotros manejamos para poder armar algo. No se ha podido armar algo todo con piezas redondas. Siempre hay que trazar unas coordenadas cartesianas que son líneas rectas. Y a partir de ahí ya empezamos a construir la recta como fundamento de la razón. Porque a través de las coordenadas cartesianas yo puedo crear las simetrías que quiera. Puedo establecer por dónde va la realidad. Puedo establecer en qué momento entiendo o cuánto del contenido de la realidad sé. Por eso hay una línea que es Y, que es entender la realidad, y hay una línea que es X, que es la realidad. Eso es uno de los secretos bonitos de las coordenadas cartesianas. Y Descartes, a través de su geometría, hace una demostración de para qué sirve la razón. Para que no entre en contradicción con lo que realmente es. Por evitar la rectitud, empezamos a desear, y deseando queremos que el mundo sea como nosotros queremos que sea y no como realmente es, que esa es la propuesta de Spinoza. El mundo es. Las cosas son. Por lo tanto, lleguemos a ella en línea recta. Un buen cirujano trabaja en línea recta, no se va a poner a hacer rueditas. No, el señor va y lo preciso lo trabaja en línea recta. Entonces ese viene a ser un primer elemento fundamental para no mentir, decir lo que es. Y al decir lo que es, le encontramos la solución. Eso hace que la geometría, que es una ciencia que nos creamos mirando al cielo y que nos sirvió para medir la tierra, lleve a figuras idóneas, al triángulo idóneo, al cuadrado idóneo, al círculo idóneo. La geometría perfecciona. Por eso nosotros nos perfeccionamos a partir del entendimiento de la geometría. Por eso fuimos capaces de dividir la Tierra debidamente, a partir de longitudes, latitudes, y ahí fuimos construyendo todo lo que tenemos, haciendo uso de figuras geométricas. Pero incluso para algo como el arte, un buen artista sabe mucha geometría. Esa es la enseñanza que dejó Leonardo da Vinci, de que detrás de cada cuadro hay una estructura geométrica perfecta que permite hacer esa figura perfecta. Entonces nosotros a través de la geometría aprendemos a pensar con rectitud. Hay que tener en cuenta que el hombre solamente conoce dos líneas, la curva y la recta. No hay una tercera línea. El resto son mezclas de líneas. Mezclamos lo circular con lo recto, inclinamos lo recto, pero solo dos líneas. Y en la sociedad de la posverdad, porque ya no es la posmodernidad, sino la posverdidad, es una cosa tremenda, nos estamos saliendo por la tangente. Es más, no entendemos que la tangente es una línea recta. Entonces la geometría me enseña eso, a lo idóneo. Veamos las cosas de la mejor manera posible, o sea, entendiéndolas en sus resultados, no en hipótesis. Entonces, cuando Spinoza escribe la ética amore geométrica, o sea, una ética de acuerdo a las costumbres de los geómetras, de dónde partimos, esto qué resultado da, y hagamos la demostración de por qué da ese resultado y no otro. Entonces la geometría, que se nos ha ido como olvidando, nos plantea la mejor forma de construir. Y entre las mejores formas de construir que el hombre ha logrado está el hablar. Hablar con la palabra más idónea, no la más bonita, no la más rara, sino la palabra que realmente me está diciendo de qué se trata lo que estoy diciendo. Entonces, vemos eso como una materia que cuando se dicta, la gente dice, no, eso es muy complicado. No, eso no es complicado, lo complicado es racionalizar. Usted se está negando a que aprender a racionalizar, y el hombre racional evita el mentir para no generar un problema. Claro. ¿cierto? Si yo cojo y pongo a hervir agua, digo nunca, y mirando el agua, me digo nunca me he comido una torta como la que veo en la olla donde hierve el agua y no hay sino agua, obviamente pues logro pensar en algo muy bonito. Ahora usted tomó el agua y no comió ni torta y se quemó, ¿cierto? O sea, eso hay que verlo como desde ese punto. Ahora, la recta tiene que ver con el derecho. A mí me encanta la historia de Roma por eso, porque la historia de Roma es la historia de la línea recta en ingeniería civil y es la historia del derecho. Ahí comienza el derecho. Cuando en línea recta un hacer me lleva a un acontecer. Entonces, si usted comete un delito, eso le da tanta pena. En línea recta, eso no hay que darle vueltas. ¿Cierto? Cuando se hace un contrato, se va estableciendo una recta. Y los puntos de esa recta son los puntos que contratamos para un resultado beneficioso para dos. Entonces, el derecho, que tiene uno de los grandes filósofos en Cicerón, establece la seguridad de un grupo humano. Por eso cuando se pierde el derecho, o cuando alguien dice que el derecho no tiene nada que ver con la ética, eso, nosotros estamos pues en un mundo de locos, cuando la ética es enseñar el comportamiento humano para que el derecho funcione. Es que el derecho no es represor. La función del derecho es la contratación. ¿Cómo vamos a contratar usted y yo para que vivamos en buenas condiciones y lo que hagamos nos dé un buen resultado? O sea, generar bienestar. Ahora, donde se rompe la contratación, aparece el derecho punitivo. Pues hay que castigar al otro. Por eso siempre se ha dicho, el mejor gobierno es el que menos gobierna, porque los ciudadanos son tan buenos que no hay que reprimirlos. Y el contrato funciona. Eso, por eso Rousseau hablaba de un primer contrato social como contrato con el otro, y el otro como contrata conmigo, para que los dos adquiramos un bienestar, un estar bien. Entonces el derecho apunta a eso. Obviamente, como aparece la mentira, ahí aparece absolutamente todo lo que tiene que ver con la represión. Que ahí comienza todo. Pero es que la mentira apareció con el hombre inclusive. Sí, no, pues el primero que le dice una mentira a Dios es Caín. Pues si tomamos el texto bíblico, ¿dónde está su hermano? Yo no sé, ya lo había matado, ¿cierto? Como que no sabe, ¿cierto? Y ahí empieza un cuento muy fuerte. Y cómo a Eva le engaña una serpiente. O sea, no es extraño que el origen de todos los metarrelatos, o sea, esos relatos que están hablando de la creación del mundo, siempre comiencen con un contrato que se rompe. Si uno ve el paraíso, rompieron el contrato. No coman eso. ¿Estamos de acuerdo? Contratemos. Se comieron lo que fuera. Yo no creo pues que haya sido una manzana, porque entre el Éufrates y el Tigris. Y el Tigris no hay manzanas, debía haber sido una granada, ¿cierto? Muy jugosa, o una aceituna, o lo que haya sido. Pero rompieron el contrato. Entonces ahí siempre está el derecho. Por eso hay un texto del que hemos hablado en algunos programas, maravilloso, que es la Metafísica de las Costumbres de Kant, donde aparece la teoría de la contratación. De hecho, el derecho, por mucho tiempo, el derecho colombiano fue kantiano. fundamentado en las premisas de Kant. Entonces, el derecho primero establece obligaciones, deberes. Por eso las facultades de derecho, la gente estudia primero deberes y después derechos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque es que uno de los problemas que estamos enfrentando en este mundo de la posverdidad es una cosa de locos. Es el mundo reclamando derechos por cosas que no ha hecho. Y esos derechos se basan en un deber fundamental, la responsabilidad. Cuando se rompe la responsabilidad, aparece el pandemonium, la ciudad de los demonios de la que hablaba John Milton en El Paraíso Perdido. Por eso los niños, hasta que llegan a una edad adulta, que, o sea, no son responsables todavía, otro tiene que responder por ellos. La sociedad tiene que responder por los niños. La institución tiene que responder por los niños. O sea, el hombre ha ido creando modelos para responder por los niños, por las personas inválidas o que tienen alguna limitación porque no pueden ejecutar determinadas acciones, o por las personas ancianas. Entonces el derecho establece deberes, a qué nos vamos a comprometer, y la responsabilidad si eso que contratamos no se cumple. Entonces ahí viene una cosa muy bonita, y es que el derecho tiene como punto clave la rectitud. La rectitud. El mismo Cicerón, que hablaba de la virtud y la rectitud, le daba muchas vueltas a las cosas. O sea, no es tan fácil. Pero me acuerdo de Kessel, el autor alemán, de qué es la justicia. La justicia es la forma más fácil de llegar a un resultado bueno. A pesar de que definir la justicia es muy difícil. Pero soy justo porque llegué rápido, bien, y obtuve un buen resultado para mí y para el otro. Porque siempre tengamos en cuenta que la línea recta es la que une de manera más corta dos puntos. Pero es que en un punto estoy yo y en un punto está el otro. Por eso, no solamente es que voy a coger un lápiz y voy a rayar, no, claro. Si usted va a coger ese lápiz y va a rayar la recta, usted está en un punto y en el otro está el otro, o está lo otro, o está el Estado, o está la institución, o está, pero siempre es un llegar rápido a, y ahí cumplo con las normas que me hacen una persona buena. A ver, al hombre siempre ha habido que corregirlo. El hombre es el más desordenado de todos los animales. Por eso el hombre y el cerdo se parecen tanto. Incluso fisiológicamente. Porque comemos de todo. Al comer de todo, estamos siempre escogiendo qué, y nos dejamos llevar por lo que nos parece más bonito, no por lo que nos parece más correcto. Nos llevamos, por eso siempre va a aparecer las pasiones que son propias del hombre. Uno, yo no conozco el primer gusano envidioso, por ejemplo, ni una vaca envidiosa, no. La vaca chica fina, mira la otra y sigue, y la otra que es flaquita, blanca, orejinegra, mira la vaca fina y sigue. No hay problema, ella es una vaca fina, yo soy una vaca blanca, orejinegra. Entonces, el derecho va a establecer como fundamento el no mentir. Por eso se jura sobre un libro, sobre la Biblia, pues en Occidente, por ejemplo. ¿En otras culturas sobre qué se jura? Sobre principios éticos. O sea, se supone que la ética nos convierte en seres correctos. Correctos. O sea, seres sin miedo. Sin miedo. A mí me encanta esa frase, pues, de Sabater, que hemos repetido tantas veces. La ética es el derecho a ser felices. Usted verá y la cogió. No. Pero es la mejor forma para no tener miedo. Y no tengo miedo porque cumplo los deberes. Y al cumplir los deberes, adquiero mis derechos. Que es muy, muy interesante, y sobre eso se va a fundamentar, o se van a fundamentar las teorías liberales. Entonces John Locke, en el segundo discurso sobre el gobierno civil, lo tiene muy claro. Hombre, si vamos a matar una vaca es porque nos la vamos a comer entre todos, listo. Ahora, el que mata a la vaca se lleva la mejor parte de la vaca, porque la supo matar, porque supo repartir la carne. O sea, le corresponde a él. Ahí es donde está el asunto de la equidad. A todos nos debe tocar, pero al que ejecuta la acción le toca una buena parte porque ejecutó la acción. Porque la equidad no se trata de que todos hagamos lo mismo ni que tengamos lo mismo, sino que a cada uno le corresponda lo que realmente necesita para pertenecer a ese grupo humano. Pero cuando se desborda el derecho, cuando el engaño media las relaciones, y eso es, por ejemplo, el problema de la codicia y la corrupción. Sí, el engaño es codicia, porque simplemente quiero sacar ventaja del otro. Sí, claro, claro, es una es otra forma de vivir triste. Porque nunca podré decir, eso lo hice yo. ¿Cierto? Que es un asunto muy complicado. Y a partir de ahí, el derecho se desborda y se vuelve tremendamente represor. Y en la represión aparece la supervivencia. Y en la supervivencia, la mentira continuada. Pues eso lo tiene muy claro Curcio Malaparte cuando dice: yo defiendo mi forma de vida y me hago matar por mi forma de vida cuando está regida por el deber y el derecho. Ahora, si yo sobrevivo, no me importa lo que haya que hacer, pero seguiré vivo sin que me importe cómo ni qué haga. Y el asunto soy yo. Claro. En el vivir, el asunto somos nosotros. Entonces uno ve a veces sociedades de supervivencia peligrosísimas, claro, donde el problema soy yo nomás, y no me importa ni el ambiente, ni los animales, ni las personas, ni nada. Otros viven y les interesa el ambiente, los animales, las personas. Y eso es una diferencia muy grande entre el sobrevivir, que es la ruptura de la línea recta, y el vivir, que es la aparición de la línea recta. Porque, a ver, si uno hiciera un dibujo con líneas rectas, en la mitad estoy yo. Yo soy un sujeto. Estoy sujeto aquí. Entonces voy a decir, hombre, en primera instancia, estoy sujeto a la tierra, porque yo sin la tierra no puedo vivir. Por lo tanto, cumpliré mis deberes con relación a la tierra. Estoy sujeto a la cadena de la vida, entonces apague las plantas, los animales. Y cumpliré mis deberes con relación a planta y animales. Estoy sujeto al otro que es como yo. Entonces ahí aparece la moral, las costumbres. Estoy sujeto al aprendizaje, debo aprender. O sea, simplemente voy haciendo líneas rectas. ¿Cómo llegar mejor al aprendizaje? Así la tierra está bien a mi alrededor. Sí, mi relación con los seres de la cadena de la vida que hay ahí, o la cadena biológica que hay ahí, está bien. Si mi relación con los demás está bien, aprender es lo más fácil del mundo. Porque ya sé de qué me están hablando. Aprender biología o botánica para alguien que tenga una muy buena relación con las plantas es lo más fácil del mundo. Claro. Porque está en línea recta con ellos. Claro. Entonces ahí es donde aparecería como en última instancia lo que es la virtud. La virtud está por encima de la ley. Está por encima de la justicia, está por encima de todo. Porque es una persona tan completa, tan humana y tan responsable con los demás y con la tierra, que no necesita de la ley para que le diga cómo actuar. Cómo actuar, ya él actúa. Actúa virtuosamente. Virtuosamente. Está muy bien. Que era lo que siempre se estaba... lo que siempre se estaba diciendo de Aristóteles, ¿cierto? El justo medio, no llegar a los extremos, porque es que un virtuoso extremo se sale del mundo. O sea, hay que estar en el mundo. Ahora, lo lindo del justo medio es que eso se grafica con una recta. Ahí ponen la mitad. En un extremo está el vicio y en el otro está la virtud. Entonces hay que mantenerse en los lindes de la virtud, lo que quiere decir en los lindes de la justicia, en los lindes que me permiten no extralimitarme, no salirme. Y alguien dirá, bueno, pero es que eso es dominar al hombre. El hombre pierde la libertad. Es que la libertad no existe si no hay bienestar. La gente cree que la libertad es hacer lo que me da la gana. Hizo lo que le dio la gana, quedó bien. No, entonces no, eso no fue un acto de libertad, sino un acto de esclavitud. Porque ya va a seguir esclavo de eso mal que hizo. Que es tremendo, ¿no? Cuando una persona ejecuta una mala acción, queda esclava de esa mala acción. Por eso muchas veces tiene que responder por esa mala acción, reconstruir lo que él dañó y a partir de ahí comprar su libertad. Es una cosa muy interesante. Cuando se habla de esa justicia y reparación, es que justicia y reparación es simplemente liberarse de la carga de error que tenía, pero tiene que restaurar. Es una cosa que debemos entender bien, porque, por ejemplo, Europa se ha tenido que restaurar permanentemente. Si hay un país que haya ejecutado la justicia y restauración, a Alemania. Ah, respondemos. Y para responder, admitieron la culpa política. Seguimos lo que no era. A pesar de que al principio, como dice Ana Arendt en Eichmann en Jerusalén, no estábamos recibiendo órdenes, sí, pero a lo último hay una culpa política. Claro. Estamos recibiendo al que no era y empezamos a cumplir eso. Cuando esta gente llega a ese punto, dice, listo, respondemos. E incluso vamos a pagar en esa retribución, la mayoría no encerrados, sino trabajando por eso que dañaron. Para poder retribuir y restaurar. Claro, claro. Es que hay una cosa que enseña la geometría. A través de la geometría todo se puede reparar. Todo. Por eso a alguien le entregan una máquina, echa pedazos, hace el plano de la máquina y la organiza. Y el plano es geométrico. El plano es geométrico, claro. Por eso se habla de un diseño mecánico. Y los profesores de diseño mecánico son tremendos porque se van volviendo muy lógicos. Que es que la lógica es una línea recta. Profesor Memo, usted hablaba ahora de Europa y pienso... Nosotros en América pensamos que de las sociedades, digamos, más organizadas y quizá justas en este momento para vivir, pues están en Europa. Pero si uno mira un poco la historia de Europa, Europa es un continente que ha vivido en guerra toda la vida. ¿Por qué eso como tan contradictorio? Primero, porque Europa este es un continente lleno de países muy chiquitos. Y cuando esos países se llenan, el uno sale a quitarle tierra al otro. Ese era el famoso Lebensraum, el espacio vital. Eso, por eso en América Latina y en los Estados Unidos no han habido guerras de invasión, porque todavía tenemos tanta tierra que no necesitamos los recursos del vecino. Pero cuando se empieza, y esa ha sido la constante en Europa. El país menos invadido fue España, aunque lo invadieron los franceses y los moros por los Pirineos. Pero el resto, todos esos países tienen pedazos de otros. ¿Cierto? Francia tiene un pedazo de Alemania todavía que se llama Alsacia-Lorena. Y uno va a Estrasburgo, por ejemplo, y todas las calles son nombradas en francés, la gente habla francés, pero donde, como dicen aquí en Medellín, de tiro, y hablen alemán, son felices hablando en alemán, porque vuelven y se recuperan ellos, que nosotros somos alemanes, estamos pegados a Francia. Kant, que nació en Königsberg, eso es un filósofo alemán, pero hoy en día Königsberg es una ciudad rusa. Todo el mundo se ha venido quitando, pero hicieron algo muy interesante cuando hace la Unión Europea: para que no nos estemos invadiendo, quitemos las líneas que nos dividen, y de esa manera el uno no va a invadir al otro. Así es como han logrado una sociedad, digamos, que para... Más o menos bien justa, hecha. Justa, y que uno diga qué bueno vivir allá, como por claro, el orden, como por la... Claro. Porque la gente cumple sus deberes. Sí, porque... sí, claro, claro. Por eso es que ahora está el problema que se está enquistando allá. Y es que son sociedades que aprendieron a cumplir deberes y están llenas de personas que no, todavía no saben qué es un cumplir un deber. Y es un... Unos se logran educar, otros no. Pero no está hablando de los originales europeos, sino ya del que llega claro, por inmigración. Claro, por migración. Hay unos donde lo organizan. O sea, los vuelven rectos para que se ajusten a ese tipo de sociedades. Donde hay algo muy, muy particular, porque todo, cuando se hace la Unión Europea, en la Unión Europea, más que políticos, hay pensadores, matemáticos y geómetras. Es una cosa muy interesante. A ver, ¿cómo vamos a dividir esto? ¿Dónde vamos a tumbar aquello? ¿Qué leyes nos van a regir? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ahora, eso todavía no es perfecto. Eso todavía, Inglaterra se acaba de separar. Suiza mira con mucho cuidado eso. Los suizos son muy buenos geómetras, por eso hacen relojes, ¿cierto? Que es el gran logro de la geometría, capturar el tiempo en figuras geométricas. miran con cierto recelo, pero la idea es interesante, es muy interesante, que la miran en los Estados Unidos, que los Estados Unidos son un montón de paisitos juntos. Esa es una... Por eso Estados Unidos no tiene nombre. No. No son los estados que se unieron. Son estados que se unieron y se respetan a través de lineamientos rectos. Esa es una cosa importante. Entonces lo que hicieron los europeos, como los Estados Unidos es más grande que Europa, Estados Unidos son 8 millones de kilómetros cuadrados, fue mirar y no seremos capaces de dar lo mismo. Y ahí nace la idea de los Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos tiene fundamentos en dos hombres que sabían mucha geometría, que son Washington, que era militar. Y como todos los militares saben de artillería y el que sabe de artillería sabe de geometría, hay una figura preciosa que es la parábola. Y por Benjamin Franklin. Que ahí hay un cuento que es tremendo. O sea, ¿cómo armamos esto? ¿Cómo armamos esto? ¿Y cómo seguimos siendo libres cada uno dentro de un territorio? Entonces, ahí aparece el derecho muy fuerte, aparecen unos modelos de virtud, y al mismo tiempo, en ese mundo, algo que es muy fuerte, o sea, una prensa que está atenta a que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no se salgan de sus delineamientos. Pero, profesor Memo, yo entiendo entonces que la geometría es poner en orden, es ordenar, ¿cierto? Pero cuando... Es ordenar, dividir y crear lo más idóneo. Pero cuando ya vivimos en una sociedad del desorden, ¿cómo la geometría nos puede ayudar? ¿Cómo podemos llegar a vivir rectamente y sin decirnos mentiras? Ver, lo primero que hace la geometría es geo, tierra, metros, medida, medir la tierra. La tierra es un desorden espectacular y ya está medida. Si aquí llega un extraterrestre que seguramente no sabe geometría porque eso nos lo inventamos nosotros aquí en la Tierra y mira la Tierra, el agua se mete por donde le da la gana, sale por donde le da la gana, aparece el verde y el amarillo juntos, una Tierra se eleva, otra se hunde, ahí pasa de todo. ¿Cómo lo hicimos para organizar? ¿Cómo sabemos que el océano se organiza trazando líneas rectas con un montón de barcos que van de un lado al otro? Hay que llegar al triángulo de las Bermudas pues para que el barco empiece a dar vueltas. Pero lo normal es que eso sale un barco de La Guajira con carbón y atraviesa en línea recta el Océano Atlántico y va y por rectas llega a Hamburgo, que es el mayor comprador de carbón colombiano, por ejemplo. Los aviones, puras rectas, si un avión empieza a dar vueltas porque está cayendo, por eso se llama la barrena. Y fuimos organizando el mundo. Si organizamos el mundo, somos capaces de organizar el hombre. Es muy interesante. ¿Y por qué somos capaces de organizar al hombre? Por la cantidad de hombres organizados que son los que hacen que se sostenga la tierra. Pues lo tiene muy claro el Talmud, hay 36 justos de todas las naciones que sostienen el mundo. Si no es por esas rectitudes, ya estábamos en el abismo. Entonces, por eso es tan importante leer los grandes autores, es tan importante ver los grandes debates, cómo se construye algo. Pero, profesor Memo, ¿no estamos ya en el abismo? No, el hombre siempre estaba en el abismo. Y eso es lo que nos volvió racionales, eso es lo que nos sabe una oveja. Pues la oveja salta. El hombre no. Ahora tendríamos que, debe ser muy interesante, hacer un programa de qué es el hombre. Uno están en el abismo y se están cayendo, pero hay otros que saben que no se caen, porque han cumplido con lo necesario para no caerse. O sea que es el asunto importante, ¿cierto? Entonces ya para concluir, es no olvidar la recta y mirarnos en rectas. Porque esa es la línea base para cualquier construcción, para cualquier construcción. Entonces uno cuando se mete a estudiar sobre bacterias y a mirar bacterias, hay un montón de diagramas y todos van en línea recta, plum, plum, plum, plum. Esto lleva a esto, la evolución ha sido una recta, la evolución nunca son curvas, son rectas. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el segundo programa sobre la mentira y la moralidad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.